amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto acompañarles en un programa más de Estación Cultura Viva. A todas las personas que se van conectando a través de todas las plataformas por las cuales nos pueden escuchar, recuerden, por la transmisión en vivo, los que se van conectando vayan compartiendo, dándole like. Las personas que nos escuchan por la 940M, por RadioCC.com y por la plataforma Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y es un gusto compartir un nuevo programa con los mejores invitados, la mejor propuesta artística. Bueno, y mis compañeras están llegando. Ahorita vemos como que está un poquito vacío, pero bueno. Justamente aquí en la Casa de la Cultura están realizando, creo que es un concierto, y hay muchísima gente y todo está así alborotado, pero bueno. Antes de comenzar, bueno, como lo anunciamos en nuestras redes sociales, hoy nos acompaña un gran cantante, alguien que ya nos acompañó en programas anteriores, es El Chica, es un cantante que nos viene a presentar su propuesta musical, y en este caso su nuevo sencillo. Pero obviamente antes de comenzar queremos también hacer ciertos anuncios. Como saben, este domingo en verdad se celebran y va a desarrollar una nueva edición de los premios Platino al Cine Iberoamericano. Como lo suelo decir y muchas personas lo decimos, los premios Platino son los Oscar de Latinoamérica. Varias películas están disputando las principales categorías, entre ellas estamos... una de las favoritas es Roma, que ya viene con un gran recorrido en distintos importantes festivales y premios, entre ellos de los premios Oscar, los Globos de Oro, estuvo en Venecia. Entonces es una película que se posicionó como la gran favorita para ganarse el premio Platino a Mejor Película Iberoamericana. Otra de las películas que de igual manera tienen varias categorías en nominaciones es Pájaros de Verano, la película colombiana del director Ciro Guerra. La anterior película de Ciro Guerra, que fue El Abrazo de la Serpiente, tuvo la nominación a Mejor Película en Lengua Extranjera y ganó el premio Platino a Mejor Película. ¿Quién sabe que este año también sea su segundo galardón con Pájaros de Verano? Yo estoy emocionado para ver qué va a pasar esa noche en los premios Platino desde México, una nueva edición. De igual manera, una de las series que se posicionan como las grandes favoritas a llevarse los premios a Mejor Serie, Mejor Interpretación Masculina y Femenina en Serie, hablamos de La Casa de las Flores, que es una serie que gustó muchísimo, y Luis Miguel, la serie. Diego Boneta, el protagonista, está disputándose en la categoría Mejor Actor. Cecilia Suárez, que es un personaje que a muchísimos gustó con su manera particular de hablar, también está nominada a Mejor Interpretación Femenina. Grandes producciones, grandes propuestas, grandes actores, grandes referentes se van a dar cita el día domingo desde México para celebrar los premios Platino al Cine Iberoamericano. Debemos estar muy pendientes de las redes sociales, que vamos a comentarles todo lo que va a pasar, y por supuesto vamos a estar pendientes de todo lo que se va a desarrollar. De igual manera, este domingo nosotros celebramos el Día de la Madre, entonces también queremos hablar un poquito sobre ello. Es muy importante también, pero queremos darle desde las perspectivas de las madres que nos han dado personajes del cine y las series. Pero para ello también en ese momento quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, El Chicaiza. Él es cantante, él es compositor, él es... En verdad creo que ejerce todos los oficios artísticos, también pinta, escribe... en esta parte vamos a hablar un poquito, aún no de tu carrera, sino precisamente del Día de las Madres. Bueno, te damos la bienvenida, gracias por acompañarnos nuevamente en Estación Cultura Viva, qué gusto tenerte aquí, por ello ya escuché el nuevo tema, me encantó y ya vamos a escucharlo más adelante. Bienvenido, chica. Muchísimas gracias por abrirme la puerta, ya hay tiempitos que no les he visitado, me dijeron que toquen nuevamente las puertas cuando tenga ya mi promocional. Hoy tengo la dicha, la bendición de poder presentarles mi nuevo tema que se llama No Me Pidas Perdón, es una rocolita. Muy sentida, que la realicé hace un par de años para un gran amigo mío y que hoy por hoy la estoy promocionando. Muchísimas gracias por abrirme nuevamente las puertas a todos los que conforman Estación Cultura Viva, y feliz, encantado de poder estar acá. Por ejemplo, ¿de qué manera tú celebras el Día de la Madre? ¿Cuál es tu forma particular que lo haces con tu familia? Cuéntanos un poquito de ello. Como tú dijiste, de 7 oficios, 14 necesidades, Chicaiza, la verdad es que soy una persona que amante de la gastronomía también. Tuve la suerte de haber cursado lo que es la tecnología en gastronomía. Entonces, me encanta. Nunca tuve la suerte de profesionalizarme, nunca pude trabajar en este campo, pero tengo la dicha de poder realizar algunos platillos, ¿no? Entre esos, por ejemplo, la comida nacional que tanto me encanta y que tanto le gusta a mi familia. Entonces, quizás una fritadita, ¿sabes? Hacemos una parrillada por ahí o hacemos un sequito de chivo. Y eso le nosotros, todos los hijos, le brindamos a nuestra madre y así tratamos de festejarle el Día de la Madre. Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Ciertos personajes que han interpretado a alguna madre en el cine o en las series que en lo particular han dejado huellas. Por ejemplo, vamos a ir conversando. A mí una de las madres que creo que es referente, ¿no?, en las series, que una serie que con la que crecimos, es Lois de Malcolm. Que es guau, wow, o sea, es un personaje tremendo, Lois, y tan explosiva y tan fuerte y una actuación tan espectacular que nos brinda. Tú, por ejemplo, ¿qué otra madre de alguna serie o película tú recuerdas? Dices como que, wow, o sea, ¿qué madre? Mira, hay algunas, como tú le decías. Yo también soy de esa misma época y creo me crié con viendo a Malcolm, ¿no? Y todas las temporadas, ¿no? Hasta que ellos ya se fueron a la universidad y todo. Entonces, yo creo que nos gustó tanto este personaje porque creo que la madre ecuatoriana tiende a ser un poco como la Lois, como de Malcolm, ¿no? Entonces creo que también nosotros veíamos reflejado nuestra infancia y las madres de antes eran así, ¿no? Hoy por hoy se ha cambiado un poquito, se han calmado las madres de ahora, pero siempre a veces cuando le sacamos quizás de los quicios, de quicio, las madres empiezan a tomar ese personaje como Lois. Otra madrecita, recién acabo de ver por mi madre, me dice, ¿sabes qué? Ponme, por favor, en YouTube, porque me perdí el capítulo de Mamá, que estaba estrenándose, es una novela turca. Entonces me puse a ver un poquito de esa serie, de esa novela, ¿no?, que prácticamente es una gran producción turca y que me impresionó bastantísimo, porque prácticamente no se la nota como novela, prácticamente podría ser una película, ¿no?, un largometraje, y tiende a ser muy muy sensible. Y me ha tocado bastante el corazón un par de capítulos que pude ver en YouTube y que está teniendo bastante repercusión, ¿no?, aquí en la novela ecuatoriana. Por ejemplo, otra de las madres que para mí es referente en el cine, incluso la película se llama Todo sobre mi madre, una película de Almodóvar, en el cual el personaje de Manuela, interpretado por Cecilia Roth, una actriz argentina espectacular. Para mí esa película es guau, wow, es tan desgarradora. Yo la veo un millón de veces y he hablado creo que un millón de veces en el programa mismo de esta película. Es un personaje tan fuerte. ¿Has visto esta película? ¿No? Claro, sí. De las primeras que hizo Almodóvar, ¿no? Obviamente todo lo que Almodóvar realiza es en base a experiencias propias de él mismo, uh-huh, y de sus amigos. Y yo creo que son historias que toda Latinoamérica estamos sufriendo, ¿no? Sí, además, justamente como lo mencionaste, Almodóvar aborda tanto ese universo femenino. Por ejemplo, hay dos películas en lo particular que los personajes centrales son madres. Es Todo sobre mi madre y Volver, interpretado por Penélope Cruz. Ambas madres que obviamente pasan por circunstancias tan tan complicadas. Manuel en Todo sobre mi madre, que deben ver esa película, es una madre que pierde al hijo. Y ella ella vive en Madrid y regresa a Barcelona a buscar al padre del hijo, a contarle que habían tenido un hijo y que su hijo había muerto. Y en cambio en Volver, de Almodóvar, interpretado por Penélope Cruz, en cambio retrata la vida de Raimunda, que es una mujer que tiene una hija y se volvió a casar y el padrastro intentaba abusar a su hija y la hija asesina al padrastro. Entonces entre madre e hija se forma este vínculo de ocultar ese crimen y comenzar a sobrellevar toda una vida de secretos en los cuales tú igual el personaje de Carmen Maura, que también es otra madre, está presente ahí. Y es una historia de mujeres, muchas de ellas madres, y es una película tan espectacular, o sea, tan fuerte, y a la vez hay momentos tan bonitos que está presente la música también. Por ejemplo, hay una escena muy bonita en Volver de Pedro Almodóvar en la cual Penélope Cruz, la Raimunda, está como montando un negocio, por así decirlo, ¿no?, y se siente tan contenta, siente una alegría después de mucho tiempo, y está prestando el lugar para, es un restaurante para una productora Entonces todos están comiendo y ven por ahí unos músicos y dice, yo puedo sacarme a cantar con ustedes. Y la hija de Raimundo dice, mamá, canta. Pues imagínese, o sea, 13 años y la hija recién se entera que la mamá le gustaba cantar y que canta, por supuesto. Entonces, de ahí empieza a cantar esta canción espectacular que se llama Volver, que da también título a la película, y se nos pone la piel de gallina todo, ¿no? En verdad, es de esos momentos que Almodóvar te los da y en verdad tú no puedes ser ajeno a ello. Entonces, en este Día de la Madre, si por ahí no tienen como otros planes, a la lista de las películas, apúntenlas todos sobre mi madre, apunten también Volver y obviamente lo que hablábamos de Lois de Malcolm, ¿no? Un personaje también súper fuerte. Y hay otro personaje también de madre, no sé si tú lo habías visto, que es Brie Van de Kamp, de Amas de Casa Desesperadas, que es un personaje que también que es una madre tan, o sea, una madre, según ella, perfecta, ¿no? O sea, ella es tan, un personaje tan espectacular, porque todo lo hace calculado, todo en la casa, ella cocina, ella decora, ella arregla sus muebles, o sea, es una madre perfecta, pero ya dentro del hogar hay ocultos secretos, por algo son amas de casa desesperadas. Bueno, eso conversando un poquito más, mis compañeras ya llegaron, no sé qué les pasó, pero bueno, aquí están. Vamos en este momento a dar paso a nuestro segmento, La Voz de Tu Artista. Siguiente parada. Estación La Voz de Tu Artista. Amigos, como le anunciamos, nos acompaña el Chicaiza. Bueno, ya estamos conversando un poquito con él sobre sus películas favoritas y, por supuesto, sus personajes más... que se le viene más a la memoria por el Día de la Madre. Entonces, en este momento vamos a dar la bienvenida ya oficial, que nos viene a presentar su nuevo tema. Y, por supuesto, estamos muy contentos de que estés nuevamente acá. Estamos muy contentos de que nos acompañes. Y, pues, vamos a conversar sobre tu nueva propuesta musical. Nuevamente, bienvenido, Chicaiza. Muchísimas gracias. Con todos los que hacen Estación Cultura Viva, hace unos 3 meses estuve por acá tratando de tocar puertas, gracias a ustedes muchachos que me las abrieron en ese momento. Todavía no tenía una propuesta establecida, la verdad es que estaba con mis composiciones, con mi ramillete de canciones, y hoy por hoy ya son toda una realidad, están dentro de un CD de 5 canciones que voy a presentar este año, y tengo la dicha, la bendición de poder tenerlas ya en mi mano y presentarles. En este mes, en estos 2 meses, vamos a presentar mi primer promocional, que se llama No Me Pidas Perdón, y es una rocolita que llega al corazón. De igual manera, vamos a conocer un poquito más, no vamos a dar a conocer ciertos datos de nuestro invitado, como lo dijimos ya, nos ha acompañado, pero igual hay que recordar a la gente todo lo que hace nuestro invitado. Bueno, Cristian Paul Chicaiza, más conocido como El Chicaiza, cantante de música popular que nació el 25 de febrero de 1993. Para nuestros amigos que no lo recuerdan, vamos a darles un poquito de su biografía. Él aprendió a tocar la guitarra a los 10 años cuando su maestro de música en su escuelita le preguntó si alguien sabía entonar su guitarra. Nos comentaba que él no sabía absolutamente nada sobre este instrumento, pero que rápidamente él levantó la mano, ya que en el grupo de música de su pequeña escuela se encontraba su primer amor. El Chicaiza ingresa a la universidad para estudiar ingeniería en administración de empresas y se especializa en turismo. A la par también estudia gastronomía, pintura, también estudia danza. Luego, cuando se gradúa, entrega todos sus títulos en modo de agradecimiento a sus padres, quienes trabajaron de sol a sol para darle una educación. Pero era momento de perseguir su sueño y ser cantor. Deja su trabajo como docente en algunas instituciones de la capital e inicia su carrera artística profesional con grupos de música como el Grupo Cabo, la Clave Band, el Clan del Valle, 3 Estaciones, entre otras orquestas y tríos musicales. Como recuerdan, El Chicaiza ya nos acompañó en programas anteriores aquí en Estación Cultura Viva y quedó pues pendiente que él volvería con su material. Entonces el día de hoy nos trae su propuesta nominado No Me Pidas Perdón. Cuéntenos, ¿de qué se trata este nuevo tema? Es una canción que compuse hace un par de años a raíz de que fuimos a tocarle una serenata a la mujer de un compañero, y lastimosamente cuando nosotros ya estábamos arrancando con las canciones, le encontramos al amante dentro de la casa. Entonces, prácticamente la letra de la canción es todo lo que mi compañero le dijo a su esposa, sin dolor, sin ninguna, quizás, sin ninguna explosión que podría haberse dado, pero sí con mucho amor propio, con mucho orgullo y con, obviamente, con esa decepción de haber compartido con una persona que te estaba engañando. Entonces, de eso se trata la canción No Me Pidas Perdón. Se habla para todas las personas que ya decimos basta, esto se queda aquí y hay que cambiar la hoja lo más pronto posible. Claro que sí. Y cuéntanos también un poquito, ¿tú le dedicarías a alguien esta canción? No, claro, la verdad es que cuando nosotros sacamos a, más o menos hace 2 semanas, hay muchas personas que se sintieron identificadas, la verdad, porque muchos de los hombres, no solamente los hombres, ¿no? Mujeres también, pero yo creo que los hombres nos sentimos un poquito más identificados con esta canción a raíz de que nosotros estamos en este mundo quizás un poco machista y no podemos expresar nuestros sentimientos de una forma un poquito más normal, que obviamente sería lo más orgánico posible. Entonces nosotros debemos de tratar de quizás ocultar esos sentimientos, quitarnos esas lágrimas del rostro y seguir adelante como si nada pasara, pero dentro de nosotros existe una lucha constante con ese sentimiento, con ese engaño que se ha suscitado. Entonces yo creo que todas las personas se tomaron esta canción, y hoy por hoy cada San Viernes me dicen: sabes que estoy escuchando tu canción y me recuerda a tal persona, y eso es importante para mí. Amigos, recuerden que estamos junto a Elchi Caiza, cantante ecuatoriano. Bueno, también ejerce otros oficios artísticos, pero hoy hablamos de la música específicamente. A las personas que se van conectando por Estación Cultura Viva mediante Facebook, vayan dejando sus comentarios, vayan dejando sus saludos, sus preguntas a nuestro invitado. Por ahí también tenemos un primer comentario de Dayana Picón, que nos dice: buenas tardes, Estación Cultura Viva, también al estimado artista Elchi Caiza, saludos desde Nueva York. Entonces vayan haciendo sus preguntas, sus dudas, que aquí nuestro invitado les va a presentar. Pero bueno, antes de escuchar este tema, porque creo que obviamente todos queremos escuchar y conocer más sobre este tema, vamos a escuchar uno de los temas de nuestro invitado, el Elchi Caiza, y seguimos conversando. Vamos con la canción Yo Sí Me Enamoré. Ese hombre que fui yo es este mismo que la tarde está hablando. No reconoces ni siquiera que a mi voz. Yo no me miras como si fuese un extraño. Parece ser que todo ya se te olvidó, que las promesas que salieron de tus labios se rindieron como hielo bajo el sol, y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano. Mas yo sí me enamoré, por eso no me olvidé. Y aunque ahora tú me niegues los besos de tus labios, me muero por besarlo. No digas que es un error jurarnos eterno amor. Si en mis brazos tú temblabas suplicando por gritos, no me dejes por continuamos, amigos, con el programa del día de hoy. Recuerden que nos acompaña Elchi Caiza y estábamos escuchando uno de sus temas, Yo sí me enamoré. Vamos a continuar un poquito en esta entrevista. Nos está presentando, recuerden, su tema y más despuesito lo escucharemos. Cuéntanos un poquito tú qué esperas con este nuevo tema de nuestro público. La verdad yo creo que es afianzar a todas las nuevas generaciones con la rocola, un género musical en el cual yo crecí prácticamente. Veía a mis padres, a todos mis amigos, a mis familiares tocar este hermoso ritmo. Y pues hoy por hoy, como que por ejemplo, se ha sumido un poco, no en el olvido, pero sí a un nicho de mercado un poquito más pequeño. Entonces lo que yo trato es de que estas nuevas generaciones retomen este género maravilloso como es el de la rocola y que existan muchos más adeptos, no solamente aquí en el Ecuador, sino en todo el mundo. ¿Qué sientes tú al momento de escribir? Al momento de escribir, pone en especial este nuevo tema que vamos a escuchar en unos momentos. La verdad, este tema, como te comentaba, que nació a raíz de esa decepción que yo pude notar de un padre abnegado siendo engañado por su mujer. Luego de eso nos fuimos de Bohemia para tratar de consolar un poquito y amitigar ese dolor que él tenía en ese momento. Y en esa misma cantina, con una servilleta de que nos dan en la mesa, pues se nació esta canción. Yo creo que tiene muchos significados, dependiendo la canción, dependiendo el momento, dependiendo para quién se ha dirigido, pues toma muchos mensajes, ¿no? Hoy por hoy, componer para mí es algo de mucho desahogo, de mucha felicidad. Y cada vez que me nace la inspiración, pues tengo que necesito escribirlo en alguna parte. Si se hace canción, en buena hora, y si no, es un poema el cual se editará algún momento. Muy bien, amigos, amigas, y el momento llegó. El momento más esperado. El momento más esperado. Desde que por nos favor, visitó. El honor, preséntanos tu canción. Para allá. Muchísimas gracias a Estación Cultura Viva por darme nuevamente la oportunidad de compartir mi música a todas las personas que nos están escuchando. Soy un artista independiente, orgulloso de nuestras raíces, enamorado de todo lo que conforman nuestros géneros musicales, pasillos, rocola y demás. Y les presento esta canción de autoría mía para todos ustedes con mucho cariño, que se llama No me pidas perdón. Llamas con tu amante que gustabas, que me pides perdón. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito cuenta con un plan de desarrollo que regula, ordena y gestiona su centro histórico. Este plan busca fortalecer el patrimonio material e inmaterial a través de una apropiación ciudadana. Conoce el nuevo plan de desarrollo integral del centro histórico, un instrumento de planificación que busca incrementar las condiciones de habitabilidad existentes en el corazón de la ciudad. Así podremos asegurar que las nuevas generaciones sigan disfrutando del centro histórico mejor conservado de América, garantizando a la vez su carácter diverso, vivo y cambiante. La percepción de las formas. Exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. La percepción de las formas se inaugurará el miércoles 8 de mayo a las 7 de la noche en la sala Víctor Videros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. La entrada es libre, le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, regresamos con más Estación Cultura Viva y ya escuchamos el tema que nos viene a presentar nuestro invitado, Elchi Caiza. También podemos encontrarlo en YouTube, ¿no es cierto? Como lo comentábamos, yo lo escuchaba ya en la mañana. En verdad, un tema que llega bastante, un tema muy profundo. Yo también sé como que te... que sí pega bastante porque te queda como mucha la música, la letra, felicitándote. En verdad es un tema muy lindo que lo seguiremos escuchando en nuestros próximos programas, ¿ya? Claro que sí. Lo que queremos que nos... Bueno, en este momento creo que vamos a leer algunos comentarios que nos dejan en la transmisión en vivo y seguimos. Tenemos Keiko Morrison. Muy bonitas canciones del Elchi Caiza. Un saludo y muchos éxitos, amigo. Sedayana Picó, muy bonita canción. Magisol, excelente tema. Felicidades a Elchi Caiza. También tenemos Darwin Portilla, felicidades. Berito Arias, excelente programa. Hola, Berito. Un abrazo para la Berito que siempre está. Siempre nos escucha. Blanqui Arellano, qué belleza, muchas felicidades. Dayana Picó, muchas felicidades Elchi Caiza por su tema No Me Pidas Perdón. También vamos a mandar un saludo a las personas que se han conectado con nosotros. Cuéntenos desde qué países nos están viendo, porque la vez anterior nos veían desde Bolivia, ¿no es cierto, Steffi? Desde Perú. Desde Perú. Es que Steffi es peruana, entonces. Este ridículo que llama. Peruana, boliviana. Que vayan haciendo igual sus preguntas que quieren conocer de nuestro invitado, sus dudas, comentarios, que aquí nuestro invitado va a responder con mucho gusto. Hablando del tema que escuchamos, conversenos, ¿cuál ha sido la impresión de las personas que ya han ido escuchando ese tema, de amigos, de cercanos, quizás a través de comentarios en redes sociales? Cuéntanos cuál ha sido la impresión del público escuchando esta propuesta súper chévere de Rocola desde una persona que continúa con este legado de un género tan que ha sido tan importante en la música ecuatoriana y latinoamericana, claro. La verdad es que ha sido positivo. Tengo la dicha, la bendición de que muchas personas me están llamando ya para poder compartir en diferentes programas esta nueva canción. Tengo la dicha de que se me han abierto muchas puertas. Entonces, estoy muy feliz, muy contento por la aceptación. La verdad es que tenía un poquito de miedo por lo que una parte de la canción es un poco fuerte. Obviamente no se dice nada, ¿no? Quitando las diferencias, obviamente, de otros géneros que sí se dice explícitamente ciertas palabras, en esta canción no se la dice, se la insinúa nada más, pero tenía quizás ese pequeño miedo a que cómo lo tomaran, pero yo creo que ha sido las mejores respuestas, súper positivo, Y más que todo, quizás afianzando con la comunidad del Chicaís a todas las personas que se han, durante estos tres meses se han unido a todos, esta gran familia, como digo yo, que han venido compartiendo mis canciones, han venido compartiendo mis en vivos, y siempre me están apoyando. Y un saludito también para todas esas lindas personas que me han escrito, igual para Nueva York, España, todas las personas que quizás no están dentro de nuestra patria, pero gustan de este género musical como es la rocola. Hoy por hoy se está afianzando más ese cariño, y yo creo que como joven, pues las personas tratan de dar, de mirar nuevamente esta nueva propuesta que vengo trayendo, que es rocola netamente, pero quizás con una voz quizás diferente, quizás con una composición diferente, quizás con un estilo diferente, porque obviamente soy chagra y siempre utilizo mi sombrero con mucho orgullo y mi apellido también con mucho orgullo. Siempre adelante. Lo importante. Eso es importante. Y cuéntanos un poquito, ¿por qué cree el Chicaiza que la rocola no muere? La rocola no muere, obviamente, porque la verdad es que muchas veces nosotros decimos que la música nacional, las nuevas generaciones quizás no están realizando la música nacional, ¿no? Hay muy pocas personas que están tomando nuevamente la posta de estos grandes artistas como Paulina Tamaño, como los hermanos Núñez, como los hermanos Yacelga, Ayala Coronado, y muchos más, ¿no?, que dejaron una posta muy grande. Entonces hay muy pocas personas que están tomando esa posta, pero se ve claramente en las festividades, que en las fiestas de pueblo siempre los jóvenes son los que más se entusiasman escuchando nuestra música. Yo creo que eso tiende a decir que nosotros todavía estamos arraigados a nuestra cultura y la amamos. Simplemente nos falta un poquito más de corazón, un poquito más de ñeque, de realizar nuevas propuestas, y yo creo que vamos a tener, afianzar los diferentes ritmos musicales de ecuatorianos hacia unos 10, 100 años más. Yo te quiero pedir un favor y creo que hablo por todos. ¿Nos podrías cantar algo a capela, así cortito, si quieres? ¿Así con la guitarrita? ¡Claro que sí! ¡Claro! Hasta que alistas los instrumentos. El instrumento. Lo que igual que queríamos, bueno, mientras hablábamos, por ejemplo, se me ocurrió una pregunta fuera de guión. Por ejemplo, tú, personalmente, ¿habría un tema del que no escribirías o compondrías una canción, o eres como que muy abierto a cualquier tema? La verdad es que yo creo que se necesita hablar de todo. Yo creo que la manera más hermosa de vincular a las personas es mediante las canciones. Yo creo que los artistas son de paso, pero las canciones son eternas. Entonces, tenemos que hablar de todo. Yo creo que como jóvenes tenemos que transgredir un poquito las normas y ya de empezar a hablar no solamente de ese amor platónico que hablaba, pues, habla nuestra música nacional, sino que también nosotros irnos un poquito también a los casos reales que hoy por hoy se suscitan, ¿no? Como por ejemplo, No Me Pides Perdón, un engaño como tal, ¿no? Y que quizás no he escuchado, por ejemplo, algunos comentarios que me dicen que quizás es rocola, pero la forma de la composición es totalmente diferente. Lo que pasa es que es rocola traída a nuestro tiempo, y nosotros debemos de tratar de tomarnos eso, ¿no? Entonces, tratar de hablar de lo de hoy, lo que nos acontece a los jóvenes, todos los casos que día a día suceden. Entonces hay que hacer nuevas canciones para que lleguen a nuevas generaciones. Bueno, esa pregunta era precisamente porque, bueno, como sabes, Steph y yo pertenecemos a una productora y estamos, bueno, estoy desarrollando un nuevo guión que habla de un tema que dice, wow, escuchar rocola en esa producción sería súper genial. Bueno, después vamos a hacer esa propuesta, pero vamos ahorita a escuchar y a deleitar con tu talento a las personas que nos miran, nos escuchen y, por supuesto, a nosotros. Muchísimas gracias. Este es un pasillito igual, de esos pasillitos antiguos que con los cuales yo crecí, se lleva por título Herida, y dice más o menos así. Herida, llevo el alma por mi tristeza, buscando entre la sombra va mi vida. al dolor que tú dejaste. Aliviales amor que tú me diste. Consuelo al dolor que tú dejaste. Aliviales amor que tú me diste. Me hiere tu amor como me hiere, y sufro al saber que te amo tanto. No vuelvas, por favor, herir mi vida, que tengo el alma enferma por quererte. No vuelvas, por favor, herir mi vida, que tengo el alma enferma por quererte. Genial, genial. Una canción muy bonita, ¿no? Sí, pero creo que no nos quedamos con ganas de escuchar más. Y bueno, si podemos... Nos da tiempo después para... Vamos a leer algunos comentarios que nos siguen llegando, que son saludos para nuestro invitado. ¿Dónde me quedé? A ver... Tenemos, bueno, la Verita nos dice: Gaby, me alegra que estés vivo. Ay, gracias, Verita. También tenemos Cris Sebas. Saludos, chica Isa, y para los amigos de la UNIVE, Brian y Cristian. Bueno, en este momento vamos a lo que nosotros denominamos el termómetro de Estación Cultura Viva, en el cual son preguntas que tú respondes con una palabra y una explicación muy cortita, así todo muy rápido, muy rápido, muy rápido, ¿sí? Entonces vamos con la primera pregunta, que la hace Gaby. Claro, en una palabra, describe tu pasión por la música. Cinco, cuatro, tres. Increíble, increíble. Si fueras una canción, ¿cómo te llamarías y por qué? En una palabra. No, o sea, no, aquí ya pues. Pero igual, las respuestas cortas, cortitas. 30 segundos, nuevamente. De Chabela Vargas, La Llorona. Ay, muy bonita canción, qué hermosa canción que es La Llorona. En Frida por primera vez en la película. Si tuvieras que elegir solo una canción por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Ojalá de Silvio. Ay, qué linda canción. ¿A qué persona quisieras cantarle por última vez? Hay una siempre lo dije en el primer programa, a esa niña que por la cual yo agarré la guitarra en primera instancia, cuando tenía 10 años, nunca más la volví a ver. Se llama Abigail Torres, y sería hermoso poder cantarle una canción y agradecerle por todo lo que ella hizo, ¿no? Ahora ya nos dijo el nombre de la niña. No, no, no, no. Yo creo que en el próximo programa quizás ya podamos contactarle. Y nos una pregunta igualmente fuera de guión. ¿Cómo quieres que recuerden al Chicaiza? Yo no quiero que recuerden al Chicaiza, yo quiero que recuerden mis canciones nada más. Hace muy poco tuve la suerte de ir al Museo del Pasillo. Hay una pared en el segundo piso donde están todos los compositores de que ha tenido el repertorio nacional, y pues tengo la imagen viva de poder tener mi fotografía ahí también, no como el Chicaiza, no como el personaje, sino solamente como esa persona que compuso esas canciones, ¿no? Porque esas canciones no me pertenecen a mí, yo quizás las escribí, pero son hechas por esas musas tan hermosas como que pasaron por mi vida en diferentes épocas de mi vida, y son de ellas para ellas, ¿no? Entonces, las canciones quiero que las recuerden nada más. El cuerpo algún día se ha de ir, pero estas canciones han de quedar y han de ayudar para algún corazón. Yo quiero preguntarte algo. ¿A quién le dedicaste tu primera canción? ¿Fue dedicada primero a alguien? Sí, sí. ¿A quién? Por supuesto, se llamaba Isamar Vinces, a ella también le puedo decir. La verdad, la una mujer me incentivó a tocar la guitarra, Pero quien me incentivó a componer fue no hace mucho, 17 años tenía más o menos, cuando no podía decirle con palabras, no podía plantarme y decirle cuánto la amaba, cuánto me hacía tan feliz, y tuve que escribirle un poema y darse a una amiga de ella para que lo lea. Luego del tiempo, pues se hizo canción y se la canté también, tuve la oportunidad de cantársela a ella. Y hoy por hoy, siempre se lo digo porque cada vez que tengo tiempo, que le agradezco muchísimo por haber abierto esa puerta y de la composición, porque es la manera en que el alma se desahoga bastante. ¿Qué te dijo cuando le cantaste? Cuando le canté, nada, simplemente no recuerdo nada. La verdad es que soy una persona muy tímida y en ese tiempo mucho más. Entonces no recuerdo muy bien, mis compañeros dicen que me desmayé por poco y me plantó un beso y yo creo que de ahí nació todo, ¿no? Bueno, aprovechando los últimos minutos que tenemos, que nos ver si nos cantas algo más y después regresamos con que nos invites a que visites tus redes sociales donde pueden conocer más de ti y el tiempo se hizo muy muy corto. Entonces, a ver si nos cantas algo más, ¿sí? Claro. Aprovechando que tenemos tiempo y por ahí el público obviamente va a estar muy contento. ¿Nos cuentas el tema que nos vas a cantar? Esta canción que se viene igual es de mi autoría, va a ser la segunda canción que vamos a sacar. Lleva por título Entre tus besos y se la compuse igual a una mujer muy importante que era mayor a mí y pues es una poesía, nació como una poesía y hoy por hoy es una canción. Espero que les guste. Déjame entrar en tu boca para colmarte de besos. Deja anidarme en tu aroma y así morirme contento, porque en tus labios yo siento que nacen mis sentimientos. Estoy viviendo en tus besos y por tus besos yo muero. Déjame ser, déjame estar en tus besos. Déjame entrar, déjate amar hasta los huesos. Ay, amor, ay, dolor, cuánto la quiero. Ay, amor, ay, dolor, ¿dónde andarás? Ay, amor, ay, dolor, cuánto la quiero. Dormirás. Bravo. La Steffi ya está llorando. El pañuelo. Y a este tema. ¿En quién te inspiraste para escribir esta canción? Hijo, eso sí no se puede decir, la verdad. Ah, es que imagínate, sí. Son muchas musas. Lo que pasa es que puedo cometer algún delito porque ya tiene novia, entonces. Oh. Sí, esposo. Segundo el nombre. Iniciales. El segundo nombre. Bueno, a ver, cuéntenos, ¿cuál es tu película favorita? ¿Ecuatoriana, extranjera? La verdad es que tengo algunas, la verdad. ¿Ecuatorianas? Ecuatorianas. La verdad es que ecuatorianas, bueno, yo creo que a todos nos amo. ¿Cómo es? Gata, Ratones y Rateros. Uh-huh. Que tuve la suerte de poder verla recién. La verdad es que yo súper antipático con el cine ecuatoriano, la verdad, disculpando. Pero me encantó. La verdad es que yo creo que teníamos un gran nivel. Igual, por ejemplo, producciones como Comandante que se hicieron cuando yo era pequeño, también las recuerdo muy bien. Tuve la suerte también, la oportunidad de que fui invitado para lo que fue la primera promoción de graduación de InCine, que hicieron una película también, se la presentó acá, si mal no recuerdo, en el Cinemark, y que era muy buena también, grandes artistas, y ahí salieron grandes actores también. Luego se fueron a Enchufe TV, muchos de ellos también. Entonces la película era Los Canallas. Los Canallas, sí, Los Canallas, que estuve ahí cuando se publicó. Entonces yo creo que el cine ecuatoriano tiene mucho que dar. Lastimosamente el presupuesto es una detonante para que no se pueda realizar muchas producciones, ya que el largometraje obviamente tiene un gasto económico muy alto, ¿no? En cuanto a producciones recientes que recuerdo, la verdad, vi La La Land. Sé que es muy cursi lo que estoy diciendo, pero me encantó. Es un musical que me dejó con una impotencia grande. La verdad es que siempre he tratado de ver, llegaba hasta la mitad más o menos, decía, no, esta película no sirve de nada. Pero cuando ya llegué al final, la verdad es que fue impresionante. Y bueno, creo que todas las de Tarantino igual, con esos tiempos violentos que dicen. Pulp Fiction, también, por ejemplo, todo lo que ha hecho Django también, todo lo que ha venido haciendo él. También me da mucho interés, ¿no? Pero la mejor película, La Vida es Bella. Ahorita que me puse a acordar, La Vida es Bella. Esa es mi película preferida. Clásico. Bueno, chica, y cuéntanos redes sociales, contactos, donde la gente puede conocer más de ti, más de tu música. Claro, estoy como @elchicaiseoficial, tanto en Facebook como en Instagram. En YouTube estoy como elchicaiseoficial. Tengo mi página web www.elchicaiseoficial. Ahí trato de poner un poquito de mí. He estado un poquito ausente, pero estoy seguro que en esta semana yo voy a subir un poco del contenido. También estoy en Twitter como elchicaisamusic. Y también estoy siempre pendiente de mis redes sociales. Como les digo, tenemos una comunidad enorme que se llama Mis Wambras, los Wambras que me siguen en todas mis redes sociales. Hacemos videos grupales, entonces estoy muy activo en todas esas redes sociales. Así que me escriben, me contactan y estoy a sus órdenes. Claro que sí, y felicitarte más que todo por todas tus composiciones, por llenar esta cabina con tan linda música. Sabes, igual que aquí siempre serás bienvenido. Tus canciones ya son parte del repertorio de Estación Cultura Viva. Eso sí, por supuesto. Está firmado. Sí, como le digo nuevamente, felicitándote. Chévere, me acuerdo que la primera vez que nos hablabas sobre el tema, y ahora ya lo estás ya en la fase de promoción, deseando el mejor de los éxitos, que la canción logre lo que te has propuesto. Y como lo dijo Steffi, cuenta con Estación Cultura Viva siempre, las puertas abiertas al buen talento, a la buena música, a las buenas propuestas. Algo más que quisieras que el público que nos escucha y que nos mira quisiera saber sobre el Chicaiso, sobre tu nuevo tema. La verdad, nada, simplemente agradecer a Estación Cultura Viva por ese acolite. La verdad, hay muy pocas personas que dan la mano a los artistas independientes, artistas nuevos sobre todo. Entonces, la verdad, ese trabajo que ustedes están haciendo es genial y va a tener muchas repercusiones. Muchísimas gracias a todas las personas en cabina igual, y a todas las personas que me ven, sepan bien que soy un enamorado de la cultura. Ustedes también tienen que arraigarse a todos nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Soy una persona que he tenido la dicha de haber podido viajar a otros países y decirles que allá se darían lo que fuera por ser ecuatorianos, por vivir lo que nosotros podemos vivir. Así que nosotros debemos de tomar esa posta y tener mucho orgullo de nuestras tradiciones, de nuestra música y de todo lo que hacemos. Claro que sí, y bueno, vamos a despedir. A ver si nos vamos con un tema. Nos despedimos rapidito. Yo quisiera que nos cantes un poquito a capela para finalizar del nuevo tema que estás promocionando. Y con ella, para bueno, que escuchen que no tiene ningún efecto especial, es una voz purita. Y creo que es la mejor manera de finalizar. Agradecer a todas las personas que se han conectado, nos han escuchado. Siempre pendientes del próximo programa. Y todos los martes, ya saben, de 6 a 7, siempre con buenos invitados, los mejores invitados y grandes propuestas artísticas. Muchísimas gracias, Dios de Paz. No me pidas perdón, y el final está muy cerca. Entre tu vida y mi vida, ¿qué nos sirven las caricias si no existe amor? amor, me voy. No tiene sangre en la cara. Esas noches que callabas, con tu amante te acostabas, y me pides perdón. Y ya no me sirven tus besos, si solo guardan veneno y no merecen perdón. Y ya no me sirven tus manos, si están ancladas en pecado, en la locura de la pasión. Queridos radiopasajeros, este tren ha llegado a su destino. Queridos radiopasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta. Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Aquí en Estación Cultura Viva. Hasta pronto.